la noche, yo soy tu amante. Creen que somos amigos y mejor así para los dos, amor. Nadie sospecha que nos matamos de delirio y de placer en una habitación donde nadie nos ve. Vale la pena continuar, seguir ocultando la verdad, que no se enteren ni tu marido ni mi mujer. Miéntele, miéntele a cualquier precio que no muera nuestro amor. Miéntele que no se apague nunca esta pasión, que no se muera nunca nuestro amor, por favor, miéntele. Miéntele que no se apague nunca esta pasión, que no se muera nunca nuestro amor, por favor.